Abarca entre el 10 y el 15% de chicos en edad escolar, ¿sí? Bien. Así que por clase, si en una clase de 20 o 25, hay 5 chicos con dificultades, de los cuales 2 posiblemente tengan de las dificultades dislexia, ¿sí? Puede ser, si no, otro tipo de dificultad. Son varias las del aprendizaje, digamos. Claro, las dificultades específicas pueden ser dislexia, discalculia, disgrafía, y dentro, bueno, son de esas tres, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Digo, para aquella persona que está escuchando y que puede llegar a tener alguna duda que siempre surge. Mira, en etapa escolar, las características de la dislexia se detectan por niños que leen en forma poco fluida, que cambian las letras, las dan vuelta, la lectura se les hace un proceso súper dificultoso, uh-huh. Y también se muestra en la escritura, donde omiten letras o agregan, o separan o juntan palabras inadecuadamente, ¿sí? Entonces esos son datos que lo puede ver un papá, una maestra, que el proceso lector y de escritura se les está dificultando más de lo que debería para el grado escolar que el chico está cursando. Bien. En la actualidad no existe mucha información en el ámbito escolar con respecto a estas dificultades, ¿verdad? Y al no existir información tampoco existen herramientas para trabajar con los chicos dentro del aula. Sí, mira, había una mala información y es creer que hasta el tercer grado los chicos terminan el proceso de aprender a leer y escribir. Entonces esperaba hasta tercer grado para determinar si la dificultad era una dislexia o no. Y en ese tiempo muchos chicos quedaban sin atender. Claro. ¿Sí? Sí había alguna conciencia de que existía la dislexia, pero se esperaba. Y para cuando se los detectaba, entonces ya los chicos tenían una gran dificultad y una muy baja autoestima. Otros sí no contaban tampoco con el conocimiento acerca de la dislexia, pero en algún lado ya se sabía algo. Hay una, para correr un poco, digo, esta connotación negativa que puede haber acerca del tema, y aparte esto que vos decís, la baja autoestima del niño, porque hasta que llegó al diagnóstico pasó por miles de etiquetas negativas. Digo, sí. Los chicos que tienen este tipo de dificultades procesan la información de otra manera y me imagino que tienen otras fortalezas también. Totalmente. Lo que sucede en ellos, como para entenderlo, es una dificultad de base neurobiológica, que el cerebro, como decís vos, funciona de manera diferente, en el sentido de que hay un área del cerebro que no se activa, que es la encargada de la lectura fluida. Sin embargo, como tiene que hacer tantos esfuerzos para intentar compensar esa dificultad, empieza a activar otras áreas del cerebro, que son del hemisferio derecho, más vinculadas a lo que es la creatividad. Entonces, una persona con dislexia termina teniendo un cerebro mucho más estimulado, mucho más desarrollado, y por ello tienen habilidades en el área de la creatividad, de lo visual, de lo visoespacial, y muchas veces eligen luego de adultos carreras como arquitectura, marketing, diseño, porque tienen esas otras habilidades. La lástima es que el colegio esté tan enfocado a las habilidades de lectoescritura, uh-huh. Y que no se pueda ni aprender ni demostrar lo que el niño aprendió a través de otras vías que no sean leer y escribir. El niño debe recibir asistencia, debe hacer un tratamiento y tener acomodaciones en el área de lectoescritura, pero también hay que maximizar otras vías para aprender o para evaluar qué es lo que aprendió. Sí, ¿sí? ¿Qué tal? Mira, yo te tengo una pregunta. Mi nombre es Pablo. Sí, ¿qué tal, Pablo? Respecto a la ley nueva, ¿no? Mi hermana mi sobrina es disléxica y a ella me preguntaba, ¿y ahora qué hacemos los padres con toda esta ley? Bueno, lo que pasa cuando se hace una ley es que lo primero se aprueba y estamos todos muy contentos y después hay que reglamentarla. Claro. ¿Sí? Y todo eso también lleva un proceso. ¿En qué consiste la reglamentación? Yo no soy abogada, pero bueno, en las distintas partes de lo que es la ley hay una parte que tiene que ver con las obras sociales, ¿sí? Uh-huh. Entonces se tiene que reglamentar que puedan empezar a cubrir el tratamiento de estos chicos. Y otra parte tiene que ver con que los colegios efectivamente apliquen las pautas que impone esta ley, ¿sí? Que son tomarles de manera oral, en las evaluaciones, no tenerles en cuenta la ortografía, darles más tiempo, anticiparle los textos. Estos niños también tienen dificultades para recordar las tablas, por ejemplo, entonces, o que se les den las grillas con los resultados o una calculadora para que puedan avanzar en razonamiento matemático, porque lo que afectan todas las dificultades específicas de aprendizaje, son procesos básicos. cómo decodificar, que es leer de manera automática. Entonces el niño no accede a la comprensión y eso va afectando el desarrollo de un montón de áreas, porque no comprende al mismo ritmo que los demás. Y lo mismo en matemática, termina afectando el razonamiento porque el niño no puede hacer los cálculos de manera ágil. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces siguiendo con la parte de lo que es la reglamentación, hay que esperar o ir impulsando que los colegios realmente se informen y puedan ir bajando esta ley a la práctica efectiva, que consiste en dos cosas para ellos, y una es capacitar a los docentes para que detecten la dificultad, y otra es capacitarlos para que ya en clase, cuando detectan una mínima dificultad, puedan empezar a implementar acomodaciones más allá de que el chico esté recibiendo o no un tratamiento. Uh-huh. Yo he escuchado algunas opiniones durante la semana de gente que se preguntaba, ¿no? Entre ellos colegas tuyos que se preguntaban, pero otros chicos que tengan dificultades y quizás no tengan diagnósticos, ¿podrán también beneficiarse con estos accesos y con estas nuevas formas de trabajar dentro del aula? Y yo creo que todo buen docente tiene que poder discriminar, que si un chico que está presentando una dificultad y se sabe que para esta otra esto funciona y este chico que no está diagnosticado, pero yo noto que está teniendo problemas en la lectura, voy a implementar estas pautas que están pensadas para el que está rotulado, si se quiere, como disléxico, a ver si si tiene efecto. Claro. Porque la función de un docente es hacer que el niño aprenda. Un docente que no puede hacer que un niño aprenda no está enseñando, no está siendo buen docente. Uh-huh. ¿Sí? Al menos que haya una dificultad específica, pero para toda dificultad específica existen otros caminos alternativos para que se pueda lograr el aprendizaje, pues estamos hablando de niños inteligentes que tienen otras capacidades también. Les falta un proceso o una habilidad fundamental para acceder a los aprendizajes. Entonces se le cambian o se le adaptan las vías de acceso al aprendizaje. Bien. La universidad, por ejemplo, no sé cómo hacen hoy en día, la verdad, las personas con dificultades específicas del aprendizaje para transitar una carrera universitaria. Y en todo caso, ¿estarán abarcadas también en esta legislación? Y deberían, no sé contestarte si claro, abarca también bien el ámbito universitario, pero sí te puedo contar que cuando estábamos en diputados, en la discusión de las comisiones de salud y de educación, una de las diputadas contó que ella tenía dislexia y dio su testimonio. Uh-huh. Y contó cómo en la universidad ella pudo salir adelante gracias a que los exámenes eran orales. Claro. Y gracias a que sus compañeros de facultad también le contaban la materia en forma oral. Sí, así hay muchos adultos disléxicos que no lo saben, que tienen dislexia, que han transitado su escolaridad porque el padre les leyó siempre o algún compañero, y que en la universidad han podido salir adelante porque la mayoría de los exámenes son orales. Claro. Y eso es lo que estamos pidiendo también para las escuelas, que le tomen oral, porque es impresionante la diferencia en cómo puede mostrar su aprendizaje un niño de manera oral que de manera lectoescrita si cuenta con una dificultad como la dislexia. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Le estás dando la oportunidad para que use otra vía en las cuales sí tiene habilidad, para así demostrar que puede y que tiene inteligencia, capacidad de aprendizaje. Yo fui no diagnosticado con dislexia, pero en la vida me fui como topando con todas estas dificultades, y para tranquilidad de todos puedo decir de que la universidad fue mucho esfuerzo pero fue muy, yo veía que a los otros les parecía más fácil que a mí, pero yo tenía las herramientas para poder hacerlo. Es estudiar más. Es esforzarse más. Pero eso también es el rótulo que ponen a veces los maestros o los padres cuando no saben que el niño tiene dificultades. Le dicen, se tiene que esforzar más porque él puede, él es inteligente, porque notan que es inteligente a nivel oral. Uh-huh. Entonces lo tachan de vago. Claro. O de que se esfuerza poco. Y el tema es que aunque le pagues a ese chico para que estudie, no lo va a poder hacer al ritmo de los demás. No es un tema de actitud, es un tema de que le falta una habilidad. Entonces, mientras el niño recibe el tratamiento, donde va a poder ir compensando un poco la dificultad, necesita estas vías de acceso. Y una vez que termina el tratamiento, la sigue necesitando, porque nunca alcanza el nivel de fluidez de los chicos de su edad. ¿Qué recomendación le puedes dar a un padre que está que tiene un chico disléxico y terminan a las trompadas tratando de hacer la tarea? El momento de estudio es un momento conflictivo. Sí. ¿Qué recomendaciones? No, bueno, primero que no esperen a saber si tiene dislexia hasta el tercer grado, que si se diagnostica antes está demostrado que el tratamiento es mucho más eficiente y además el chico no le suma el tema de la autoestima, uh-huh. ¿no? Y por otro lado, bueno, que tenga buenos profesionales que lo asesoren, que solicite las vías de acceso, que no se soluciona nada con más tarea en casa, uh-huh. ¿sí? O sea, que haga más cosas, lo único que hace es quitarle al niño ese espacio que tiene y necesita también para jugar o para relajarse, porque son niños que trabajan mucho más, van al colegio, van al tratamiento y encima después tienen que hacer tarea extra, porque a la maestra a veces le parece que dándole tarea extra al chico entonces le va a entrar, claro. La letra sangre entra, ¿no? Y no es así, son chicos con problemas de memoria, entonces que por repetir no recuerdan, ¿sí? No es un tema de repetición ni de hacer más cosas, sino de hacerlas diferente. Bien, en este caso no sirve esto de escribir 100 veces la palabra con la que tenés problemas ortográficos, ¿no? No, la ortografía, no en este caso. No, exacto, la ortografía es algo persistente, uh-huh. casi que ni merece tratamiento. Claro. ¿Sí? Entonces va a estar siempre la disortografía, la disortografía es la dificultad para escribir de manera ortográficamente correcta. Y nosotros hicimos un estudio medio casero, digo casero porque no está publicado, donde con distintos grupos de chicos les dijimos, bueno, a uno los vamos a entrenar para ver si mejoramos la ortografía, sí. en hacerles repetir la palabra un montón de veces. Y, bueno, así probamos distintos métodos para mejorar la ortografía y ninguno dio resultado en chicos con dislexia, ¿no? Mm-hmm. Claro, claro. Igualmente, dentro de todos los métodos que uno hace, en algo puede llegar a mejorar repetir la palabra 3 veces, ¿sí? Uh-huh. Y trabajarla de manera significativa las palabras más frecuentes. ¿Vieron que en el inglés, no sé si vieron cómo se enseña el inglés? Sí. Que muchas veces hay carteles de las palabras que les llaman las frequency words, las palabras más frecuentes, ¿no? Sí. Bueno, en español no hacemos eso. Tendría que estar plagada la clase de las palabras que son más que tienen más temas ortográficos o que son más frecuentes en español para que todos las escriban bien, como había, hacer, ¿no? Que son palabras en las que siempre tienen dificultad. A veces el método con el que enseñamos no es eficiente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí se puede hacer que un chico con dislexia aprenda algunas palabras que son más frecuentes bien, pero después va a dudar en otras. A veces escriben ella con Y. Claro, ¿no? Sí, porque están focalizados que había, iba con H y con B larga.